¡Freddy! ¡Fruggy! ¡Yugi! ¡Rugi! ¡Johnny! ¡Omi! ¡Y Pluto! ¡Pluto! ¡Primero tienes que bañarte! ¡Ven aquí! ¡Feliz cumpleaños! Thank you.

Now we own all the stars, and a million guitars are still playing. Darling, you are the song, and you'll always belong, belong, belong, belong, belong to my primitivo. ¿Recuerdas cuando era salvaje? ¿O ya no te acuerdas de eso? ¿Qué clase de perro eres tú? ¿Con gorro? ¿Y jugando fútbol? Deja verte. ¿No hay filo? ¿Aquí tampoco? Un pobre diablo. Pobre de ti, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Aire puro? ¿Ejercicio? ¿Comida? ¡Ah! ¡Ya sé! Necesitamos comer. Espérate, espera. ¿Tú comes en plato? ¿Pan con leche? Óyeme. Nosotros somos carnívoros, astutos, cazadores. Por la carne peleamos. Y en el bosque hay carne. Vamos, vamos a comer sabroso. Mira, Faisán. ¡Au! ¡Au! ¡Cállate! ¡Eso es! ¡Se volaron! ¡Corre, hermano! ¡Agárralos! No, no, no, no los espantes. Hay que olfatear hasta encontrarlos. Mira, una liebre. Se fue por ahí. Creo que será mejor que yo guíe. ¡Pluto! ¡Ah! ¡Oh! que buscábamos. Pluto. Pluto. No me vas a fallar ahora que estamos de suerte, ¿eh? ¿Eh? Adelante. Escucha. Óyeme. Tú quieres carne, ¿verdad? Un pedazo grande, jugoso y delicioso. ¿Eh? Oye esto. ¿Entendido? ¡Vamos a él! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ahora sí fue verdad! ¡Vamos a comer! ¡Yau! ¡Delicioso! No, espera, hermano. No, no, te suplico, te explicaré. Espérate. Thank you.